quiero discutir, te lo pido por favor, querida. Si lo nuestro fue un error, hoy lo pago con tu adiós, querida. Yo no quise lastimar ni tu amor ni tu amistad, querida. Y me duele más que a ti esta cruel separación, querida. El amor se siente, oh sí. Es que no entiendes tú lo que es amar amor, amar a muerte, oh no, no, oh no, no. Es que no entiendes tú. Pero qué suerte. Si alguna vez el amor a tu portal, querida, si no quieres como yo te quiero a ti, querida, para entonces tú sabrás cómo duele en el amor. Si él te deja alguna vez como tú me dejas hoy, querida. Es que no entiendes tú lo que es amar, amar amor, amar a muerte. Oh, no, no, no. Es que no entiendes tú que a veces el amor se siente. ¡Qué suerte!